Muy buenas, son las 6 y 4 minutos de la tarde del lunes 14 de diciembre de 2015 y con este temazo arrancamos una nueva edición de Anábasis aquí en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Estáis oyendo, como decía, la Cuca, la Radio Libre de Oviedo, emitiendo en esta ciudad desde hace 33 años, si no me equivoco. Y bueno, como es lunes a las 6 de la tarde, empezamos Anábasis, programa de historia que emite en esta casa, que se ocupa de cuestiones normalmente relacionadas con la lucha de clases en cualquier época, aunque normalmente el siglo XX, incluso partes muy determinadas del siglo XX. Y bueno, tras no emitir la semana pasada, aquí volvemos con energías renovadas. También vuelve El Hijo del Agobio, en lo que probablemente sea la última entrega de esa serie dedicada a Teodor Adorno y la Escuela de Frankfurt. Bueno, a ver lo que todo esto da de sí. La séptima entrega de esta serie de programas dedicados a Adorno y la Escuela de Frankfurt se emitía, yo creo que hace un mes y pico. Estaba dedicada a analizar un poco el fenómeno de la contestación social en los años 60 en Alemania, en qué tesitura había puesto a los miembros más destacados de la escuela, Adorno en particular, claro está. Y bueno, también habíamos hablado del impacto de Marcuse y bueno, también un poco de la teoría estética, una obra póstuma de Adorno. También comentamos algo acerca de su esposa, de su compañera, Gretel Karplus. Y bueno, pues hoy estaremos hablando de, bueno, retomando algunas cuestiones que han ido saliendo aquí y allá, las críticas que recibió la escuela de diverso tipo y de diverso origen. Retomaremos alguna de las que lanzaba el compañero Ferran de Radio Mistelera. Y nada, igualmente en esta línea hablaremos también de los epígonos, ¿no? De la escuela, por donde discurrieron o qué hicieron con el legado anterior. También hablaremos un poco de otras corrientes, por decirlo así, que se pueden equiparar a la Escuela de Frankfurt en tanto sus análisis. También le echaremos un vistazo a la recepción en la península ibérica que tuvieron todos estos análisis y bueno, acabaremos con la bibliografía de donde hemos sacado toda la información utilizada aquí en la radio y demás. Y como decía, eso, última entrega, esperemos, si no será la penúltima, a ver cómo nos organizamos. Y eso, estáis escuchando Anábasis en Radio Cuca, pero esto también sale por otras emisoras libres y amigas: Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Mistelera en Denia, Radio Mutante en Alacant y Radio Ela en Madrid. Y aquí estaremos el próxima hora y media más o menos. Antes de dar paso aquí al sofocado compañero, recordaros las formas de contacto con Anábasis: el correo electrónico anábasis@radiocuca.org, el teléfono del estudio para cualquier cosa si nos oyes en directo, el 985-2981-37. Recordarte también que en anábasis.radiocuca.org puedes acceder a todas nuestras grabaciones anteriores. Y nada, poco más. Comentar relacionado con futuras emisiones que, bueno, esperamos, por lo menos en lo que queda de año, seguir viniendo aquí cada semana, a ser posible, claro, el lunes a las 6 y poco más que añadir. Y nada, esperando no haberme olvidado de ninguna cuestión formal y con aquí con la mesa del estudio que parece un anticuario, llena de papeles y de libros, voy a dar paso aquí al agobiado. Y bueno, decía que ibas a ponerte con a retomar algunas críticas que se le han hecho, fueron apuntándose aquí y allá en distintas emisiones, empezando por la primera. Y nada, te dejo un poco que comiences con esto de la manera que consideres oportuna. Sí, bueno, buenas, ¿qué tal? Pues sí, me parecía que convenía, si ya es el programa que cierra toda la serie, pues que convenía hacer un poco de balance con respecto a las críticas fundamentales que más suele recibir esta corriente. Y bueno, son básicamente cuatro. Yo son las que he recogido así como más recurrentes. Una de ellas es la de acusarlos a Adorno en particular, pero bueno, también a otros miembros de la escuela de ser víctimas de una distorsión en la forma de mirar, de enfocar las cosas debido a su experiencia traumática del nazismo. Y os traigo como ejemplo pues lo que nos dice Terry Eagleton, que es un crítico marxista que tiene muchos estudios sobre la estética, y en uno de ellos, La estética como ideología, que está traducido al castellano, pues hace este apunte. Deberíamos evaluar con cierta prudencia las respuestas políticas de una antigua víctima del fascismo. En un sentido, nadie podría merecer más autoridad y respeto. En otro, el horror de esa experiencia se cierne sobre la última obra de Adorno a modo de una perspectiva capaz de distorsionar e iluminar al mismo tiempo. Se podría decir algo parecido de Paul de Man, a pesar del carácter tan diferente de su implicación en el periodo nazi. Sigue más adelante. En la actualidad, todo el mundo parece aceptar que la experiencia que Adorno tuvo del fascismo le condujo tanto a él como a otros miembros de la Escuela de Frankfurt a travestir y confundir algunas de las estructuras de poder específicas del capitalismo liberal y a proyectar las amenazadoras sombras de la primera clase de régimen sobre las instituciones del segundo, en realidad bastante distintas. Gran parte de la misma confusión quedó como herencia de alguna que otra teoría postestructuralista, con su peligrosa combinación indiscriminada de órdenes disciplinarios de poder, formas de opresión y modalidades de ley muy divergentes. La impresionante sutileza de las disquisiciones de Adorno sobre el arte es inversamente proporcional a la grosera bidimensionalidad de algunas de sus impresiones políticas. De hecho, estas dos facetas de su pensamiento están muy entremezcladas, en la medida en que una política derrotista genera una estética muy rica en términos compensatorios. Incluso entonces, a pesar de todo, no debemos olvidar que el pesimismo histórico de Adorno está siempre atemperado por una visión de la sociedad equitativa, por mucho que ésta se encuentre hecha jirones y raída. Y un poco más adelante, para terminar, otro párrafo donde nos dice: hay quizá dos Adornos distintos. Uno es, de algún modo, más derrotista que el otro. Su obra puede ser leída como una retirada de la pesadilla de la historia hacia el seno de la estética. No poco hay en sus escritos que justifica esta visión. Es esta la parte de su obra que ha sido más fácilmente caricaturizada. Beckett y Sonnberg como la solución a la hambruna del mundo y a la amenaza de la destrucción nuclear. Este es el Adorno que deliberadamente ofrece como solución lo que forma parte claramente del problema. El homeópata político que nos inocula la enfermedad como cura. Este Adorno nos pide sencillamente que subsistamos bajo la presión casi intolerable de un pensamiento absurdo y que se dinamita a sí mismo. Un pensamiento ante el que todos los constructores de sistemas desmesurados han de humillarse y que en su extrema incomodidad nos mantiene leales a altiva distancia del meollo característico de la historia humana. Pero está también el otro Adorno, el que aún espera que atravesemos lo estético para llegar a algún lugar innombrable en el otro lado. El teórico para el que lo estético nos proporciona un paradigma más que un desplazamiento del pensamiento político emancipatorio. Bueno, pues ahí enlaza también Terry Eagleton con otro aspecto que se le suele señalar. Pues bueno, hay algunos de sus herederos incluso consideran que la crítica que ejerció sobre la razón la llevó tan lejos que acabó en un callejón sin salida, llegó a un impasse, a una serie de aporías en las que se enredó y que es necesario superar. Esa es la postura de Habermas, por ejemplo, Habermas, que de la que hablaremos luego, que va a ver hace si vamos a polemizar un poco con su posición. Ahí vamos a sacar varios autores que polemizan un poco con esta herencia de lo que se ha conocido como la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, encabezada por Habermas. Bueno, pues Habermas en los años 80 publica un libro que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, y ahí se empieza a hablar de un cambio de paradigma en esta tradición teórica. Y bueno, Habermas considera que la anterior generación de frankfurtianos quedaba limitada su teoría por limitarse a la relación entre sujeto y objeto y no poder saltar de ahí. Y él, bajo la influencia de lo que se conoce como giro lingüístico, pues va a introducir un salto, va a fijarse en el uso del lenguaje, en la comunicación intersubjetiva, y va a desarrollar su teoría por ahí. Otros más o menos en esa línea, pero con aportaciones también propias, pues puede ser Albrecht Pellmer, por ejemplo, también alumno de Habermas, y bueno, otros varios han seguido por ese derrotero de señalar, aunque no exactamente siguiendo a Habermas y las soluciones de Habermas, pero sí señalando esas aporías de la dialéctica de Adorno. Y vamos a citar, por ejemplo, a un personaje que también vamos a sacar dentro de un momento de manera polémica, que es Leszek Kolakowski, que tiene un libro que se llama Las principales corrientes del marxismo. Son tres volúmenes y allí, pues, bueno, no es nada complaciente. Nada complaciente con la escuela, ni mucho menos. Bueno, los pone de vuelta y media, especialmente, bueno, sobre todo a Marcuse. A Marcuse lo llega a poner como apologeta del totalitarismo. Y bueno, Adorno pues le achaca estas inconsistencias que él ve en su filosofía. Y así dice, por ejemplo, dice que según la teoría de Adorno, la filosofía no consiste ni en verdades de razón ni en verdades de hecho. Nada de lo que dice se inclinará a criterios tangibles de ningún ser el caso. Sus tesis sobre conceptualidades no están más sometidas a los criterios de un estado de cosas lógico que sus tesis sobre facticidades lo están a los criterios de la ciencia empírica. Sería realmente difícil imaginar una posición más conveniente. El dialéctico negativo afirma, en primer lugar, que no podemos ser criticados ni desde el punto de vista lógico ni desde el punto de vista fáctico, pues ha establecido previamente que estos criterios no le interesan. En segundo lugar, que su superioridad moral intelectual se basa en su misma desconsideración de estos criterios. Y por último, que esta desconsideración es de hecho la esencia de la dialéctica negativa. La dialéctica negativa no es entonces más que un cheque en blanco, firmado y avalado por la historia, el ser, el sujeto y el objeto, en favor de Adorno y sus seguidores. En él puede escribirse cualquier cantidad, todo será válido, habiendo una liberación absoluta de la lógica y del empirismo. El pensamiento se ha transformado dialécticamente en su opuesto. Cualquiera que niegue esto está esclavizado al principio de identidad, que supone una aceptación de una sociedad dominada por el valor de cambio y es por tanto ignorante de las diferencias cualitativas. Esa es su interpretación, que claro, otra mucha gente no comparte. Y dice más adelante, dice, la última palabra de la teoría de la cultura de Adorno es al parecer que debemos protestar, pero que esta protesta será inútil. No podemos recuperar los valores del pasado, los del presente son pobres y bárbaros y el futuro no ofrece ninguno. Todo lo que nos queda es una actitud de negación total, privada de contenido por su misma totalidad. Y en otro lugar de este libro dice también: la dialéctica negativa ha proporcionado el conveniente eslogan ideológico para los grupos izquierdistas que buscan un pretexto para la destrucción total como programa político y que elogiaron el primitivismo intelectual como la suprema forma de iniciación dialéctica. Sin embargo, sería injusto acusar a Adorno de fomentar estas actitudes. Su filosofía no es expresión de la revuelta universal, sino de desamparo y desesperación. Bueno, esta es la interpretación de Kolakowski. Y bueno, con distintas salidas, pero sí que hay gente, son distintas posiciones en distintos frentes, que sí que coincide en reprocharle pues ese callejón sin salida al que parece llegar. Y otro reproche bastante extendido pues es el de acusarle de un academicismo que se muestra impotente ante la práctica política. Es la crítica, por ejemplo, que le hace Susan Bookmores, autora de un libro importante en su momento, sobre todo porque fue de los primeros en los años 70 que se ocupó seriamente de la escuela, El origen de la dialéctica negativa. Y también una autora argentina publicó un libro en los 2000 que citaremos luego también al hablar de la bibliografía, Silvia Schwarzbock, donde también le acusa un poco de que su pretensión de una teoría crítica, pues dada esta incapacidad de la práctica política, pues no deja de resultar una teoría tradicional, y que le faltaría ahí para ser crítica, pues le faltaría ese desarrollo práctico. Y por último, un tema que también se le ha achacado es el del elitismo. Y aquí podemos aprovechar para hablar de algo que no tuvimos oportunidad en otros programas por falta de tiempo, quizá por mala cabeza mía. Me encaje también, ¿no? Probablemente. Que es el de la hostilidad ante el jazz. Dentro de también de la hostilidad ante la cultura de masas en general. Lo que algunos llaman cultura popular, pero bueno, que podemos llamar cultura de masas. También se le reprocha el estilo oculto y alambicado dentro de esta consideración de su filosofía como elitista. Y vamos entonces a recordar un poco este aspecto del jazz, que fue muy polémico, la verdad, siempre, porque también su crítica no deja títere con cabeza, es muy polémica, muy mete el dedo en la llaga. Voy a haceros unas citas primero de un texto que tiene recogido en la edición que está encontrable ahora en ACAL, Crítica de la Cultura y Sociedad 1. Hay un texto que se llama Moda Temporal sobre el jazz, que lo escribió en los años 50. No es la primera vez, ni mucho menos, que dedicaba una crítica furibunda al jazz. Ya en los años 30 en Inglaterra había escrito bajo el seudónimo de Héctor Rottweiler algo sobre el tema, pero bueno, las citas que yo tengo ahora mismo delante son de este Moda Temporal sobre el jazz del año 53. Y bueno, vamos a leer algunos pasajes. Decía: en Europa, donde el jazz todavía no forma parte de la vida cotidiana, los creyentes que lo practican como una cosmovisión tienden a malentenderlo como una irrupción de la naturaleza original e indómita, como un triunfo sobre los bienes culturales museísticos. Es indudable que el jazz tiene elementos africanos, pero también lo es que en él todo lo rebelde ha estado siempre insertado en un esquema estricto, y que el gesto de la rebelión siempre ha estado, y sigue estando, acompañado por la predisposición a obedecer ciegamente, como sucede según la psicología analítica en el tipo sadomasoquista, que protesta contra la figura paterna, pero en secreto la admira, quisiera ser como ella y disfruta de esa subordinación que odia. Esta misma tendencia fomentó la estandarización, la explotación comercial y la congelación del jazz. No ha hecho falta que unos comerciantes malvados dañen desde fuera a la voz de la naturaleza. El propio jazz se encarga de esto y provoca con sus usos el abuso, que luego escandaliza a sus puristas. Ya los espirituales negros, formas previas del blues, eran una música de esclavos, que unía la queja por la falta de libertad, su confirmación sumisa. Y otro párrafo dice, por supuesto, en Europa se pasa por alto que los adeptos del jazz de este continente no se parecen a los de América. Lo excesivo y rebelde que en Europa todavía se percibe en el jazz falta hoy en América. El recuerdo de los orígenes anárquicos que el jazz comparte con todos los movimientos de masas del presente está reprimido a fondo, aunque subterráneamente pueda seguir funcionando. El jazz está garantizado como institución, taken for granted, aseado y bien vestido. Y bueno, un par de párrafos más, vamos a leer. La meta del jazz es la reproducción mecánica de un momento regresivo, un simbolismo de castración que parece decir esto: renuncia a tu virilidad, déjate castrar, como lo caracteriza y proclama el sonido eunuco de la jazz band, y serás recompensado entrando en un grupo de hombres que comparte contigo el secreto de la impotencia, el cual se revela en el momento del rito de iniciación. Y la última andanada dice: los jóvenes todavía no están sojuzgados completamente por la vida económica y por su correlato anímico, que es el principio de realidad. La opresión no acaba con sus impulsos estéticos, sino que los desvía. El jazz es el medio privilegiado de este desvío. A las masas de jóvenes que un año tras otro acuden a esta moda temporal, presumiblemente para olvidarla unos años después, les proporciona un compromiso entre la sublimación estética y la adaptación social. El elemento no realista, inutilizable en la práctica, imaginativo, es admitido si transforma su carácter de tal modo que se parece cada vez más al negocio real, repite sus mandamientos, los aprueba y se reintegra en el ámbito del que quería salir. El arte deja de ser arte, se presenta como parte de esa adaptación a la que su propio principio contradice. Y bueno, Martín Jay, en su libro clásico La imaginación dialéctica, una historia de la escuela de Frankfurt, que fue pionero, fue el primero que hizo un estudio de la escuela global, pues señala de pasada que en los años 70 Marcuse, en cambio, incluiría los blues y el jazz entre los elementos de la nueva sensibilidad crítica. Y señala a este respecto que Adorno que debe también recordarse que el jazz que le preocupaba más era la variedad producida por Timpan Alley, no la variedad menos popular enraizada en la misma cultura negra. Gran parte de su aparente insensibilidad, decía Jay, provino de su fracaso para establecer la distinción apropiada entre las dos. Bueno, pues esto respecto al jazz, que ya os digo, es una cosa que choca mucho. Este rechazo tan frontal a la experiencia de esta música. Y bueno, que revierte en esas críticas de elitismo habituales. En cuanto al elitismo de estilo y tales, parece difícil de negar, ¿no? Sí, aunque bueno, también conviene hacer notar que todos estos reproches que estamos señalando, de todos ellos era consciente Adorno, y de todos ellos da razones. O sea que es bueno también no creer que era, o sea, se puede compartir sus razonamientos o no, pero no creer que era un ingenuo que no había caído del guindo sobre estas críticas, sino que las tenía en cuenta y consideraba, bueno, sobre el estilo ya hablamos, la importancia que le daba, y consideraba que, bueno, que rebajar el nivel de exigencia intelectual pues era fatal y era ponerse al servicio de la sociedad dominante. Y entonces, bueno, que había que lo mínimo que se le podía pedir a quien quisiera rebelarse era un esfuerzo intelectual que muchas veces no se está dispuesto a hacer. We'll be right back. Bueno, seguís oyendo a Navasis en la Onda Libre de Oviedo a las 6:30 de la tarde del lunes 14 de diciembre de 2015, octava entrega de la serie de programas dedicados a Teodoro Adorno y la Escuela de Frankfurt, acabando con la misma o intentando hacerlo por lo menos. Vamos a detenernos un poco ahora en un tema polémico, el de los epígonos de la Escuela de Frankfurt, encabezados por ese premio Príncipe de Asturias llamado Habermas. Y bueno, un poco también de otra gente quizá menos conocida, por lo menos para mí. Decía el compañero Ferran que era un poco, quizá expresándolo con términos propios, la florinata un poco del pensamiento socialdemócrata occidental o legitimador de la misma, si es que socialdemocracia no es un término demasiado blando. ¿Qué podemos decir sobre Habermas y compañía? Bueno, yo primero decir que yo no he leído nada de Habermas, por lo tanto, vamos, aquí sí, voy a ser bastante... Lo conoces de verlo por la tele, como yo. No, ni siquiera. O sea que voy a ser bastante modesto en mis juicios y bastante prudente, pero bueno. Como os decía hace un momento, pues hay una llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt que está encabezada por Habermas. Y efectivamente, bueno, es un pensamiento políticamente ya más enfilado hacia la socialdemocracia desde la izquierda, desde una izquierda así de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar. Intentando legitimar así y profundizar la democracia, y bueno, ahora veremos un poco más de qué va. Pero vamos a citar también otros como Alfred Smith, que tiene también algún libro traducido al castellano, si no me equivoco, era sobre la naturaleza, el concepto de naturaleza en el pensamiento de Marx, algo por el estilo. Albrecht Bellmer, que cité hace un momento también. Klaus Hoffe, Oscar Necht, Alexander Kluge. Que está Alexander Kluge, es un cineasta, bueno, escritor, cineasta, y de jovencito pues conoció a Adorno y luego colaboró en varios libros con Oscar Necht. Y bueno, tiene películas que son en Alemania son bastante conocidas, aquí no tanto. Y bueno, era de cierta izquierda que intentaba renovar el panorama del cine y bueno, se metió un poco con la crítica social de la Alemania de la época. Y bueno, otros que podemos citar, pues Axel Honneth, que también tiene varias cosas publicadas aquí en España. Y bueno, me interesa sobre todo destacar ahora a Detlef Clausen, que no es muy conocido, aunque tiene una de las biografías que hay sobre Adorno traducidas al castellano, pues está hecha por él. Pero me interesa señalarlo ahora porque es alguien que polemiza con la interpretación habitual, que es la que más fortuna tuvo. Perdonar, por el despiste. Es la que más fortuna tuvo aquí en España y en general. Se considera, bueno, pues como os decía, que la, como os decía en el apartado de las críticas que recogíamos hacia Adorno y la escuela y la primera generación de la escuela, pues se considera que habitualmente que la primera generación llegó a un punto en el que no se podía avanzar y que había que superarlo. Y Habermas, pues como os dije antes, pues provoca lo que llaman un cambio de paradigma y se preocupa por la comunicación, por el lenguaje, y se empieza a fundamentar una ética y una teoría de la sociedad con esta, con, bueno, con varios aportes. Es un hombre muy muy leído, muy bregado en todas las corrientes académicas, y bueno, toma de aquí y de allá y polemiza con todas las corrientes rivales del momento académicas, pues con, sobre todo con los, con lo que se conoce como los posmodernos, los posestructuralistas y demás, especialmente pues Foucault, Derrida. Y vamos a ver lo que dice Detlef Clausen. Hay una entrevista que le hizo Jordi Maiso a Detlef Clausen. Está recogida en el número 1 de la revista Constelaciones en el 2009, a finales del 2009. Y vamos a ver. Bueno, primero, respecto a la cuestión del academicismo, conviene tener en cuenta a veces que yo creo que se exagera un poco el nivel de adaptación académica que tenían, porque sí que es verdad que en los últimos años estaban más asentados, pero bueno, también tuvieron, digamos que no eran, digamos, la línea estrella de ni los más bien tratados dentro de la academia ni tal. Pero bueno, dice aquí Clausen: en contra de lo que algunos sostienen una y otra vez, todos esos cuentos de la Escuela de Frankfurt como segunda fundación de la República Federal y demás sinsentidos, Frankfurt estaba de hecho muy aislado, y el propio Adorno estuvo aislado en la Universidad de Frankfurt hasta el final de los años 50. Trabajar con Horkheimer y Adorno significaba, por tanto, reducirse las posibilidades de hacer carrera. Por ejemplo, Ralph Dahrendorf se dio cuenta enseguida y desapareció rápidamente del Instituto de Investigación Social, porque su estancia en Frankfurt no le ayudó en absoluto a promocionar su carrera académica. La relación de Habermas con el Instituto es una historia desafortunada, pero muestra también este típico impasse. Esto es lo que quería documentar con la publicación de la carta de Horkheimer a Adorno en el 58, porque en ella se manifiesta muy claramente cuál era para Horkheimer el sentido de un cargo universitario. Bueno, esta carta a la que se refiere viene publicada como anexo en su biografía de Adorno, y está bien también que la leamos, porque, bueno, que leamos un fragmento, porque se suele considerar que a pesar de ese cambio de paradigma sí que hay una continuidad en la herencia de esta segunda generación de la escuela. Y bueno, pues en esa carta se ve que, por ejemplo, que la relación de Horkheimer con Habermas era muy mala. Horkheimer no tenía ninguna afinidad con él. Adorno, en cambio, sí que lo veía con mejores ojos. Ahí hay que tener también en cuenta que en ese momento Habermas estaba más a la izquierda, simpatizaba con el movimiento estudiantil, y ya sabemos que Horkheimer estaba en una posición totalmente reticente respecto a todo lo que sonara revolucionario o contestatario, y sí que de aquella, pues Habermas simpatizó, estuvo en algunas manifestaciones y tiene algún escrito sobre el marxismo, al que, bueno, en el que Horkheimer, en esta carta que envía Adorno, recogida en esta biografía de Adorno como anexo, pues entra al trapo y bueno, lo pone muy mal al señor Habermas. A ver si encuentro el papel. Thank you. Bueno, pues en esa carta que os estaba mencionando, que recoge Detlef Clausen en su libro sobre Adorno, en su biografía intelectual sobre Adorno, pues dice Horkheimer, dirigiéndose a Adorno y refiriéndose a Habermas: asistentes como Habermas solo pueden hacer vanos nuestros esfuerzos desfigurándolos. Lo intolerable no es tanto que él pueda emplear tiempo, dinero y personal del instituto en fines ajenos a nosotros, sino que desorienta a nuestros estudiantes y distorsiona su visión de la sociedad con su fetichismo conceptual, toda vez que su lenguaje y alguno de los temas que trata, así como su infatigable actividad, atraen a los más jóvenes. Y más adelante... dice: la alienación no debería eliminarse entre él y nosotros, sino hacerse efectiva cuanto antes. De lo contrario, el instituto se convertirá en una parodia de lo que nosotros quisimos que fuese. Habermas es un hombre muy dinámico, muy activo. Es posible que haya aprendido algo de nosotros, sobre todo de usted, pero evidentemente esto poco tiene que ver con la experiencia de lo social. Asimismo, la filosofía de la que él se hace eco solo suena parecida. Y termina: por lo que a mí respecta, la profunda aversión que me produce, y que usted conoce bien, ha hecho que haya hablado con él en contadas ocasiones y nunca a solas. Y más adelante: zanjemos definitivamente esta situación e invitémosle amigablemente a superar y realizar su filosofía en otra parte. Bueno, aquí también eso, recordar que era el contexto también de sobre todo yo creo que es una animadversión política, me da la impresión, aparte de lo que pueda haber de animadversión personal y de menosprecio intelectual, pero yo creo que iba bastante por lo político. Bueno, y ahí Habermas, esta carta es del 58 y Habermas era un jovencito, pero bueno, más interesante es lo que nos dice Clausen en esta entrevista con Jordi Maiso, más adelante. Fijaos, dice: la teoría crítica era para nosotros, se refiere a un grupillo de estudiantes de Adorno, un proyecto colectivo que debía ser continuado, no una especie de paradigma unitario o algo por el estilo. Uno entendía su propio trabajo como desarrollo de la teoría crítica, tal y como el propio Adorno lo había querido, y nuestra intención era continuarlo en el mismo sentido. Pero después de la muerte de Adorno nos encontrábamos irremisiblemente ante la pregunta: ¿cómo podemos hacer algo ahora algo nuevo? ¿De dónde podemos extraer ahora nuevos impulsos? A esto se añadió toda la disputa sobre la sucesión para la cátedra de Adorno en la Universidad de Frankfurt. En primer lugar, se barajó la posibilidad de que Leszek Kolakowski, el que hablamos hace un momento, fuera su sucesor, pero eso no podíamos permitirlo. La ambivalencia de Habermas hacia la teoría crítica de Adorno, por decirlo suavemente, puede apreciarse ya en el hecho de que propusiera a Kolakowski como su sucesor. No está interesado en una continuación de la teoría crítica al viejo estilo. Sin embargo, mientras nosotros tuviéramos derecho a voz y voto, debíamos evitar que esta cátedra fuera ocupada por alguien que se presentaba como un decidido antiadorniano. Hubo quien nos reprochó una ceguera total respecto a los perseguidos por el comunismo de Europa del Este, pero cualquiera que haya echado un vistazo a los tres tomos de las corrientes principales del marxismo, esta obra de Kolakowski que os cité antes, que son tres volúmenes, sabe hasta qué punto dicho libro es difamatorio contra la teoría crítica. Allí se dice, por ejemplo, que Herbert Marcuse habría exhortado a la quema de bibliotecas, como si hubiera sido una especie de continuador de los nazis con su quema de libros. Esas aseveraciones son indiscutiblemente falsas, simplemente difamatorias. No podíamos permitir que alguien con semejante actitud pasara a ocupar el puesto de Adorno en la Universidad de Frankfurt. El desarrollo más lógico hubiera sido entonces que Oscar Necht hubiera ocupado la cátedra. Todo parecía apuntar que era el curso más natural de las cosas y yo creo que hubiera sido también lo mejor. Necht tenía a su alrededor el grupo más potente de gente joven y sin lugar a dudas contaba con las competencias intelectuales y políticas para el puesto. Sin embargo, pese a que Necht era un hombre extraordinariamente político, acabó por declinar esta posibilidad. Tenía miedo de que la presión del Ministerio de Cultura fuera demasiado grande, de verse implicado en una lucha permanente y, por otra parte, en aquel momento era un imprevisible en qué dirección acabaría por desarrollarse el movimiento estudiantil. Finalmente prefirió un cambio y se trasladó a Hannover. Su intención era crear allí una especie de centro para la teoría crítica, y yo he estado vinculado a este proyecto más o menos 20 años. Después de la muerte de Adorno, fue sin duda un mérito de Oscar Necht el haber creado este espacio, donde uno podía reflexionar y reexaminar la situación de nuevo, porque sencillamente ya no podíamos continuar sin rupturas lo que habíamos hecho en Frankfurt. La cuestión era cómo podíamos apropiarnos de una tradición de pensamiento desparramada y también del intento de fundar algo nuevo. Y este traslado a Hannover nos obligó a resituarnos, a repensar las circunstancias. Todo este proceso de reflexión, que fue un proceso de desarrollo de la teoría crítica en sentido político y no meramente académico, puede seguirse en mi libro Con corazón de piedra, que este creo que no está traducido todavía. Y bueno, en esta entrevista, bueno, hace un repaso de su trayectoria biográfica, intelectual, pero interesa sobre todo ver cómo arremete contra esta herencia habermasiana de la teoría crítica, y llega a hablar con la expresión invención de la tradición, que lo saca de un libro de Hobsbawm, ¿no? Y considera, bueno, pues como que se ha falsificado el impulso original de la teoría crítica y que se ha domesticado en la academia. Luego termina, por otra parte, con una crítica de la filosofía de universidad. Bueno, dice que se ha ido degenerando también la universidad y que cada vez es más difícil ir más allá de una... Bueno, que la gente está ahí enfrascada, incapaz de hacer experiencias intelectuales, y la universidad se limita a ser una máquina expendedora de títulos y una maquinaria de examen. Pero no hay riqueza intelectual ni experiencias posibles. Y bueno, pues esto era para que veáis un poco que no es uniforme toda la herencia de la teoría crítica, que hay distintas líneas y no necesariamente bien avenidas. Llegando de esta manera quizás al ecuador del programa, vamos a entrar con aquello de las corrientes paralelas. Una de ellas ya está siendo casi un lugar común en la trayectoria radiofónica de este programa, y la otra no nos despierta especial simpatía, pero bueno, vamos allá con ello. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de lo que yo denomino corrientes paralelas, aunque bueno, se pueden señalar aspectos de confluencia, otros evidentemente son muy distantes, ¿no? Pero quería señalar, bueno, limitarme a, seguramente se pueden señalar más, pero quería limitarme a dos de estas corrientes paralelas, uno más bien en el ámbito académico y otra en el ámbito del activismo revolucionario, por así decir. Bueno, la que evidentemente la que era es un lugar recurrente aquí en este programa, pues era la de los situacionistas, y de la que vamos a hablar en primer lugar es la de los posmodernos, así en un sentido muy amplio, que es una etiqueta bastante laxa, pero bueno, englobamos ahí pues lo que se conoce como postestructuralismo y autores como Foucault, Derrida, Baudrillard, incluso Lyotard, bueno, al menos en algunas, en algunos momentos de sus trayectorias. Bueno, pues primero decir que esta corriente de la posmodernidad es uno de los, digamos, vaya, no me sale la expresión, de las bestias negras de Habermas. Digamos que, bueno, esta corriente cuestiona un poco la posibilidad de fundamentar la razón y de universalizar la ética y los y la razón en general, de una razón universal, y problematiza en torno a la modernidad, todos el fundamento de la modernidad, critica toda la visión filosófica anterior, pero de una manera que, ya os digo, que va contra la perspectiva de Habermas, en principio también contra la de Adorno y Horkheimer, que eran defensores de la Ilustración, aunque también con mucho muchas ambivalencias y criticándola, pero sí que les parecía que solo profundizando en la razón ilustrada había manera de curar las heridas que la propia razón ilustrada había propiciado. Bueno, pues os traigo unas declaraciones de Foucault, que en principio fue ajeno a la influencia de la escuela, pero que en una entrevista en la revista Telos en 1983, que está recogida bajo el título Estructuralismo y Postestructuralismo, pues decía esto. Bueno, decía que la filosofía moderna derivaba en gran parte de la pregunta kantiana ¿qué es la Ilustración? Y consideraba que en Francia esa pregunta se había tendido a desarrollar con esta pregunta, ¿qué es la historia de la ciencia? ¿Qué ha sucedido desde las matemáticas griegas hasta la física moderna cuando se ha construido este universo de la ciencia? Y en cambio, consideraba que en Alemania la cosa se había continuado de una manera diferente. Decía, sin embargo, creo que en Alemania la pregunta por lo que ha sido la historia de la razón o la historia de las formas de racionalidad en Europa no se ha manifestado de ese modo en la historia de las ciencias, sino más bien en la corriente de pensamiento que va a grandes rasgos de Max Weber hasta la teoría crítica. Me parece que ahí se plantea la misma cuestión. ¿Qué ha ocurrido con la historia de la razón? ¿Qué ha ocurrido con el dominio de la razón y con las diferentes formas a través de las cuales se ejerce ese dominio? Lo que es sorprendente es que Francia no haya conocido en absoluto, o muy mal, muy indirectamente, la corriente del pensamiento weberiano, que haya conocido muy mal la teoría crítica y prácticamente haya ignorado por completo a la escuela de Frankfurt. Esto plantea un pequeño problema histórico que me apasiona y que no ha llegado a resolver en absoluto. Todo el mundo sabe que muchos representantes de la escuela de Frankfurt vinieron a París en 1935 para buscar refugio y se marcharon muy rápidamente, probablemente descorazonados, algunos de ellos me lo han dicho. En todo caso tristes, apesadumbrados por no haber encontrado más eco. Y después llegó 1940, pero ellos ya habían marchado a Gran Bretaña, Alemania o América, donde efectivamente se han encontrado mucho mejor. Si hubiera podido producir el entendimiento entre la escuela de Frankfurt y el pensamiento francés a través de la historia de la ciencia, y por tanto a través de la cuestión de la historia de la racionalidad, pero el intento no se hizo, y puedo asegurarles que cuando era estudiante no oía ningún profesor pronunciar el nombre de la escuela de Frankfurt. Y luego dice esto. Es cierto que si hubiese podido conocer a la escuela de Frankfurt, si la hubiese conocido a tiempo, me hubiera ahorrado mucho trabajo, no hubiera dicho tantas tonterías y no habría dado tantos rodeos al intentar avanzar paso a paso cuando ya habían sido abiertas vías por la escuela de Frankfurt. Bueno, pues a pesar de que son en principio corrientes hostiles, la de los posmodernos y la de la escuela de Frankfurt, pues ya veis que hay también algún puente tendido. Y bueno, aquí hay autores que les gusta más este puente y hay autores que lo rechazan totalmente. Dos libros os voy a citar que tienen relación con la posmodernidad y la escuela de Frankfurt. Uno es Marxismo tardío, Adorno y la persistencia de la dialéctica, que es un libro que se publicó en el 90 en inglés y aquí en español en el 2010. El autor es Frederick Jameson, que es también un heredero de la teoría crítica. De hecho, es director del Institute for Critical Theory en Carolina del Norte y es profesor de literatura comparada. También es autor del Postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado. Y él, bueno, lo que hace en este libro de Marxismo tardío, pues es volver a las raíces marxistas de Adorno y contestar un poco las corrientes posmodernas. Otro libro que hace un poco lo mismo, pero enfocándose más hacia el aspecto político, es Negatividad y Revolución, Theodor W. Adorno y la Política, con los editores John Holloway, Fernando Matamoros y Sergio Tisler, en Ediciones Herramienta en el 2007. Y ahí, bueno, hay contribuciones de varios autores. La verdad es que este libro todavía no he podido echarle un vistazo, pero por lo que conozco sobre él, pues ya os digo, hace un poco, se mete en el terreno político y también enfrenta un poco las tendencias posestructuralistas con la dialéctica de Adorno. Y bueno, dejamos ya aparcados a los posmodernos y nos vamos con los situacionistas. A ver en qué jardín me meto yo aquí. Bueno, la verdad es que es un jardín bastante intrincado y sí que me gustaría tratarlo con más calma y de hecho, pues a lo mejor por escrito viene mejor para contrastar así pasajes concretos y puede estar, bueno, a mí me parece interesante, a ver si tengo paciencia y tiempo para ello y cuando lo haga, pues a ver si os puedo dar noticia por alguna vía. Pero de momento, pues aquí muy superficialmente y muy por encima mencionar algún tema. Sí que tengo un par de citas preparadas, pero bueno, tampoco llevaría mucho tiempo ir pasaje por pasaje y tal, así que solo mencionaré un par de cosillas. Bueno, el punto de arranque puede ser, yo creo que ya lo dijimos en el programa anterior, me suena, o en algún otro, bueno, la frase aquella de Rimbaud, la verdadera vida está ausente, que esto es un poco lo que comparten, ¿no? El libro de Adorno, Me llamo Moral, ya recordáis que tenía también el título paralelo, Reflexiones desde la vida dañada, y el tema del mal de la supervivencia, pues es un tema que está presente en los situacionistas desde el primer momento, todo el tema de la crítica de la vida cotidiana. Y pues vamos a ver, a partir de ahí, pues desde el rechazo del pensamiento especializado, es algo que comparten las dos corrientes, con mucho énfasis. Dentro de la crítica de la vida cotidiana, pues por ejemplo, el ataque al tiempo libre, al tiempo de ocio, como algo que compartía, bueno, que está envenenado por el tiempo de trabajo. Como prolongación del tiempo de trabajo. Uh-huh. Pues la conversión de la gente en una masa de átomos aislados. El presente perpetuo y la pérdida de la historia. Y eso sí que tenía por aquí una cita de Mínima Moralia, me parece. Vamos a ver. Esto es algo que trata mucho de Bord. No recuerdo ahora si en la Sociedad del Espectáculo, en los comentarios o dónde, pero bueno, es bastante contundente. Y sí, tengo yo aquí apuntado un par de pasajes muy pequeños de la dialéctica de la Ilustración. Dice: los individuos se reducen a la mera sucesión de presentes puntuales, que no dejan rastros, o mejor aún, cuyos rastros son odiados como irracionales, superfluos y superados. Y un poquito más adelante, se reprime la historia en uno mismo y en los demás por temor a que pueda recordar el desastre de la propia existencia, que consiste a su vez, en gran parte, en la represión de la historia. Bueno, ¿qué más? Por citaros así alguna frase también pequeña que os va a recordar algunos dictámenes de la Sociedad del Espectáculo, que estos sí que no los tengo delante, pero bueno, sí, a ver si con la ayuda del compañero, si no me acuerdo yo, pues seguramente con un lector tan asiduo de los situacionistas, pues seguramente salga del paso. A ver, bueno, por ejemplo, creo recordar que había una sentencia en la Sociedad del Espectáculo que era algo así como que lo verdadero es un momento de lo falso. Sí, vale, lo verdadero como un momento de lo falso. Bueno, pues a ver qué os parecen estos pasajes de Mínima Moralia, muy breves. Mira, uno dice: en la espesa trama de la duplicación de la realidad mediante el aparato técnico del cine, toda intención, aun tratándose de una verdad, se convierte en mentira. Y otro. Bueno, este habla un poco así sobre el amor más general, pero la frase con la que termina me recordaba un poco esto. En todas partes la sociedad burguesa insiste en el esfuerzo de la voluntad. Solo el amor es involuntario, pura inmediatez del sentimiento. En el ansia del, que significa la dispensa del trabajo, la idea burguesa del amor trasciende la sociedad burguesa. Pero el insertar directamente lo verdadero en lo falso general trueca aquel en este. Y otro dictamen de Bord era aquel de: el espectáculo reúne lo separado, pero en tanto que separado. Bueno, es otro pasaje de la Sociedad del Espectáculo, si no me equivoco. Ya os digo que os cito de memoria. Y en la misma Mínima Moralia hay otro. Dame un segundo. La estructura total reduce los sujetos individuales a meros momentos para luego, al aparecer como individuos impotentes y separados, reunirlos en un colectivo. Bueno, no me voy a entretener mucho más en esto. Hay un montón de temas, bueno, desde el aburrimiento y la estupidez como fruto de la organización social, el tema del don, el juego, lo cualitativo, lo negativo, el tema de la estrategia, el tema de la técnica. El tema del arte vimos un poco en el programa pasado, que la posición de Adorno contrasta con la de los situacionistas. También la servidumbre voluntaria, el tema de la locura, tiene algún paralelismo cuando habla de la esquizofrenia como producida por la sociedad. El tema del urbanismo, aunque aparece muy así de pasada en los frankfurtianos, pero hay algún pequeño apunte. El tema de lo que los situacionistas llamaban recuperación y que los frankfurtianos, sobre todo Marcuse, lo va a tratar, pues hablan más bien de integración o asimilación. La apreciación de la infancia. Y bueno, con esto puede bastar, con estos temas. Ah, otro tema también interesante es el de la pérdida, que trata mucho de Borz, es el de la pérdida de la lógica, la confusión, el enredo entre la verdad y la mentira. Otro, la desconfianza frente al éxito. Y otro, por ejemplo, recuerdo una frase de Erich Fromm que decía: la destructividad es el resultado de la vida no vivida. Que esto lo podía haber dicho perfectamente Van Eyden. Y bueno, con esos apuntes puede bastar así, ya os digo, ya intentaré desarrollar con un poco más de calma estas afinidades en otro momento, en otro lugar. Y deciros, sí, más que la coincidencia temática también, que hemos hablado alguna vez informalmente, daría para hablar el tema del conocimiento, no digo decir conocimiento mutuo, más bien de que del conocimiento de Bohr y compañía de estas teorías de la teoría crítica, vamos, aparentemente inexistente, pero bueno, que hay algún hilo por ahí del que tirar y bueno, yo creo que sí que se puede recomendar como un texto muy interesante y bueno, relativamente fácil de acceder a él. El texto de Ansel Yape sobre Adorno y Debord en el volumen de Pepitas de Calabaza que ya salió por aquí, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Bueno, de ahí se puede empezar a escarbar esta relación. Sí, ahí en ese texto, bueno, Yape hace un contraste entre el tratamiento del arte en cada una de las dos corrientes, pero antes de meterse directamente con lo del arte, que es el asunto central del artículo, hace como un paralelo de otros temas también, entonces es también interesante por ahí. Y luego, bueno, también decir que más allá de lo que podamos especular sobre el conocimiento de unos y otros respectivo, pues hay que tener en cuenta que vivieron más o menos el mismo periodo histórico y que partían de las mismas fuentes, básicamente, que era la de Marx y determinada corriente, además de Marx, hablamos ya de Lukács y de Kors, y bueno, y luego hay autores que a lo mejor, aunque directamente, por ejemplo, Freud no influyó a lo mejor tanto, por ejemplo, en Debord, pero si vemos, por ejemplo, de manera indirecta, por ejemplo, en Lefebvre, por ejemplo, la influencia que hay en Lefebvre de Nietzsche, pues pasa también, aunque luego no citen tanto a Nietzsche, no sea tanto santo de su devoción, sin embargo, a través de Lefebvre, pues puede venir ciertas influencias, ¿no? Y así con otros autores. Bueno, pues podemos pasar a lo que teníamos previsto como cuarto y penúltimo bloque, que es el de la teoría crítica y España, la recepción que ha habido en el pasado y un poco la que sigue habiendo en el presente, ¿no? Sí, bueno, aquí vamos a ir también un poco rápido. También os voy a citar sobre todo un texto que me parece muy muy interesante, que es en esa revista Constelaciones que os cité, cuyo primer número se sacó en el 2009 y que la podéis encontrar por internet. Sí, dirigida por Jordi Maiso, ¿no? Que ya salió citado antes y que, bueno, también sonó por aquí cuando pusimos la charla de Yape, porque era la gente que lo organizaba, la gente de esta revista, junto, bueno, al Grupo Surrealista de Madrid, y el propio Maiso interviene, vamos, haciendo la presentación de Yape. Bueno, Yape, por cierto, también tiene algún escrito en esta revista de Constelaciones traducido. Y pues, ¿a qué sacabas tú de la revista de Constelaciones? Sí, bueno, pues que en esa revista hay un artículo de Jordi Maiso en el que analiza precisamente toda la bibliografía y la recepción en castellano de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, yo creo que ahora mismo, la verdad es que no tengo el texto ahora inmediatamente, lo tengo por aquí al lado, pero no lo tengo ahora mismo entre manos, y estoy dudando si era, yo creo que era solo de Adorno, el artículo este, pero bueno, sí, era de Adorno solo. Bueno, y ese artículo, pues ya podéis entrar ahí en mucho detalle. A su vez, ese artículo hace referencia a otro de Vicente Gómez, anterior, de los 90, que también es muy, todavía más prolijo. Pero bueno, el más reciente es el de Maison, que ya os digo que es del 2009 y ya hay cosas que actualizar, pero es muy útil. Y fácil de encontrar por internet, ¿no? Sí, sí. Simplemente deciros que en castellano se empezó a encontrar textos traducidos en los años 60. La verdad es que la política editorial y las traducciones fueron muchas veces insatisfactorias, muy condicionadas por el contexto político del momento, y bueno, ya hicimos consideraciones sobre lo difícil que es la obra de Adorno en general por su estilo, pero luego además hay que considerar que quedaba mucho por sacar a la luz en la propia Alemania de la obra de Adorno. Las obras completas en Alemania se terminaron a mediados de los 80, si no recuerdo mal, entre el 70 y el 80 y pico se fueron sacando, y entonces claro, había un montón de material que no estaba disponible, que estaba inédito, muy difícil de encontrar. De los primeros que hicieron, a los que llegó, bueno, los primeros traductores así que podemos destacar más, pues son, por ejemplo, Manuel Sacristán, que en los últimos tiempos del franquismo, ya con cierta apertura, pues pudo traducir un par de libros, si no me equivoco, eran Notas sobre Literatura y Prismas. Y en la editorial Taurus, Jesús Aguirre también publicó varios textos, varios libros. Bueno, señalaros que respecto a Adorno, hasta mediados de los 80 no se publicó ninguna monografía sobre Adorno. También la dimensión musical del pensamiento de Adorno fue muy descuidada en la recepción de Adorno en lengua española. Hubo alguna sección tardía que podemos mencionar, como la de Antonio Notario, que tiene un libro ya del 2000, La visualización de lo sonoro. Y en general, pues hay que considerar, y Jordi Maiso lo explica también, Vicente Gómez, que aquí la recepción de la escuela pues fue sobre todo a través del filtro de Habermas, de lo que llegó de Habermas. Hay que tener en cuenta también el momento político en los 80. Estábamos hablando de la socialdemocracia y bueno, pues eran los tiempos del PSOE, y bueno, también tuvo que ver con que fuera Habermas lo que más se movió por aquí, ¿no? Pero bueno, poco a poco va paliándose las lagunas que hay en la recepción de Adorno. Y hay un punto de inflexión que se da en el 2003, que es justamente el año del centenario de Adorno, y ahí se empieza a publicar en ACAL las obras completas de Adorno. Un proyecto ambicioso, aunque excesivamente ambicioso. Sí, hay que ponerle pegas. En ese artículo de Jordi Maiso ya se da buena cuenta de algunas deficiencias. Por ejemplo, hay traducciones que no solo no mejoran las que ya había, sino que en algunos casos incluso están por debajo. Hay que considerar también que no es una edición crítica. Bueno, se basa en la edición alemana de la editorial Surkamp, pero hay que tener en cuenta que una obra tan difícil en el que, bueno, muchos de los artículos, por ejemplo, pues responden a cuestiones de actualidad del momento, a polémicas del contexto alemán, que no son difíciles, y convenía pues una editorial crítica, ¿no? Yo ya dije en otro programa que, por ejemplo, algo paralelo a lo que se hizo con las obras que preparó Andrés Sánchez Pascual de Nietzsche, pues venía bien para los frankfurtianos, ¿no? Un buen aparato crítico, unas buenas notas e introducciones y bueno. Luego traducir los latinismos y demás. Sí, por ejemplo, eso es otra cosa que no allanan nada al camino, porque bueno, el que no sepa latín, griego, que ya no es usual, y otros idiomas, que bueno, hay citas que dejan habitualmente, si Adorno las escribe en griego, pues ahí quedan en griego y no te ponen la traducción. Y bueno, otra pega que se me ocurre a mí es el tamaño de la letra, aunque ya es una cosa menor, pero bueno, a veces parece que los editores están conchavados con los oculistas, en algún oscuro contubernio. Y bueno, también podemos señalar que las obras, aunque se llaman obras completas, no son realmente completas, porque no incluyen lo que no se publicó en vida, o con la autorización de Adorno, con los visos de que se iba a publicar. Por ejemplo, pienso en La teoría estética, que se publicó póstumamente, pero bueno, ya estaba prácticamente acabada la edición y con la intención de Adorno de sacarla. La edición pues no incluye correspondencia, transcripción de lecciones, pues entrevistas. Bueno, hay algunas entrevistas que sí, que fueron publicadas en vida, pero muchas otras que no. Escritos póstumos inacabados. Y bueno, creo que el archivo Theodor Adorno en Alemania pues tiene previsto todavía editar, no sé si 30 y pico volúmenes de otros escritos todavía. O sea, que imaginaros el caudal de cosas que hay por ahí sin acceso. Bueno, algunas sí que se tradujo fuera de esta colección de Acal por otras editoriales. Por ejemplo, la correspondencia, pues la correspondencia con Walter Benjamin. La correspondencia de Gretel Karplus con Benjamin también, y bueno, algunas lecciones también, pero bueno. Por ejemplo, Terminología filosófica, que son una serie de lecciones que están publicadas en Taurus en los años 70, no se reeditó nunca y en la edición de Acal no aparece, porque es una transcripción de unas lecciones y eso no lo incluyen. Y bueno, con esto yo creo que... Bueno, en cuanto a la recepción no universitaria... Ah, sí. ¿De la Escuela de Frankfurt? Sí, bueno, se me ocurría que aquí podía citar, porque bueno, ya que se achaca mucho que es un pensamiento exclusivamente académico y tal, bueno, a veces pasa más desapercibido lo que influye fuera de la academia, claro, pero no quiere decir que no tenga influencia. Y bueno, a mí se me ocurre, seguramente haya mucha otra gente que tenga esa influencia, pero bueno, a mí se me ocurre destacar a dos pensadores fuera del redil académico, que para mí tienen una influencia marcada, aunque no se les puede considerar tampoco estrictamente discípulos, ni mucho menos, porque siguen una línea muy propia, pero sí que no deja de reconocerse claramente la influencia, ¿no? Como son Agustín García Calvo y Rafael Sánchez Cerlosio. Que bueno, en los años 50, bueno, esto tendría que mirar exactamente cuándo fue los años, no me queda muy claro, pero por algunas referencias, pues el Círculo Lingüístico de Madrid, que agrupaba a estos dos y a algún otro como Carlos Piera y Víctor Sánchez Zavala, pues ya debió de discutir algunos de estos textos. Pero Víctor Sánchez Zavala tradujo algunos textos. Aranguren, en una reseña que hace del libro de Martín Yai, pues habla de que él, conjunto con Víctor Sánchez Zavala y otros, fueron de los primeros en discutir a principios de los 60 los textos de los frankfurtianos en la universidad. Pero yo creo que también García Rúa habla de que, sin una fecha precisa, pero que yo calculo que es por los años 50, de que ya se reunían también ellos a discutir algunos de los textos de los frankfurtianos. Y bueno, con esto yo creo que, respecto a la recepción, podemos cerrarlo. Y bueno, por ir acabando con esta emisión de Anábasis y en general con esta serie de programas dedicados a Adorno y la Escuela de Frankfurt, vamos a señalar algunos títulos importantes para el trabajo que ha realizado este compañero aquí en la radio todos estos meses. No todos, y bueno, los más importantes quizá hayan ido saliendo por aquí y por allá, y aparte de, bueno, eso, estos datos no han caído del cielo, a pesar de que, como ya dije, yo creo en el primer programa, era el mayor experto en Adorno que tenía yo a mano y que ha trabajado relativamente bastante la obra de Adorno, no relacionado ni mucho menos con la academia ni nada por el estilo, sino con un interés personal. Pero está claro que todo no se puede, que nada se puede sacar de la chistera, vamos. Bueno, pues entre los libros que más manejé, pues fue el muy conocido de La imaginación dialéctica, una historia de la Escuela de Frankfurt, 1923-1950, de Martin Yai, que es un americano que entrevistó personalmente a los miembros de la escuela ya en los últimos años. Todavía Horkheimer hace el prólogo de la obra cuando ya estaba muy enfermo y murió al poco. Yo creo que este libro se publicó en el 73 originalmente, y aquí se tradujo en el 84. Es un libro que no se volvió a reeditar, según creo, pero lo podéis encontrar fácilmente en biblioteca, seguramente. Luego está Los orígenes de la dialéctica negativa, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, el Instituto de Frankfurt, de Susan Buck-Morse. Es un libro publicado en el año 77 originalmente. Aquí hubo una edición del siglo XXI en el 81, y yo la que manejo es la de Eterna Cadencia Editora del 2011. Respecto a estos dos libros, también decir que tienen, primero, la ventaja de ser libros, por una parte, ventaja de ser libros muy, escritos muy cercanos en el tiempo y con las figuras accesibles para hacerles las entrevistas y tal, pero por otra parte, la desventaja de ser tan cercanos en el tiempo y que muchas de las apreciaciones que hacen pues están basadas en un conocimiento parcial de la obra completa, que muchas cosas fueron saliendo poco a poco y revisándose, y es algo que señala también Jordi Maiso en ese artículo que señalábamos. Y bueno, otros dos libros importantes, aunque de uno de ellos me basé mucho menos, pero bueno, son dos biografías. Una es monumental, la de En tierra de nadie, Theodor W. Adorno, una biografía intelectual, de Stefan Müller-Dohm. Está publicado en Herder en el 2003. Y bueno, yo de este solo saqué prácticamente los datos para hablar del movimiento estudiantil, de esa etapa de las controversias con el movimiento estudiantil y todo ese periodo. Pero prácticamente no saqué nada más porque no me dio tiempo a leerlo, básicamente, no porque no me pareciera de interés. Y el otro, la otra biografía intelectual, que esta ya la manejé más, es la de Theodor Adorno, uno de los últimos genios, de Detlef Clausen, del que ya hablamos hace un rato. y está publicado en la Universidad de Valencia en el 2006. Luego, bueno, otro que me pareció interesante, que ya que no salió antes en el programa, otros que sí que cité los voy a obviar ahora, pero hay uno que se llama Conversaciones con Herbert Marcuse, de Habermas y otros, entre ellos Rudy Dutsch, que hace alguna pequeña intervención, y Karl Popper y varias lumbreras más, que está publicado originalmente en Surkamp Verlag en el 78 y aquí se tradujo en Gedis en el 80. Y ahí, bueno, se ve muy bien, son sobre todo entrevistas dirigidas por Habermas a Marcuse, y se ve muy bien el contraste entre las dos tendencias, los distintos fundamentos que cada uno busca para la teoría crítica. Y bueno, pues esto básicamente. Luego sí que voy a citar uno que no usé, pero que es también un trabajo monumental y que es de un trabajo sobre la escuela en global, publicado en el 2010. Este no lo recoge todavía Jordi Maiso, porque el artículo era el del 2009, y bueno, puede estar interesante para que la gente lo busque. Es un mamotreto también. La escuela de Frankfurt se llama, de Rolf Biggershaus, que fue alumno de Frankfurt y doctorado en Frankfurt bajo la dirección de Habermas, y que se publicó en el 86 en alemán y aquí en español por el Fondo de Cultura Económica en el 2010. Bueno, intentaremos poner en el blog una lista lo más detallada posible de estos materiales utilizados cuando se pueda, cuando me lo facilite el compañero. La lista la subiré, desde luego. Y bueno, por acabar con esta cuestión, también evidentemente las obras directas, las de estas obras completas de Akal, pero también alguna edición en concreta, ¿no? En los casos de Dialéctica de la Ilustración y de Mínima Moralia. Ah, sí, bueno, en Dialéctica de la Ilustración, yo la obra que seguí fue la traducción que seguí fue la de Trota, que está, tiene también un estudio introductorio muy interesante. Está aquí en la biblioteca de Radio Cuca. Y la de... El estudio introductorio lo hace Juan José Sánchez. Y luego, bueno, la de Mínima Moralia es la misma traducción. Sí que, mira, me viene bien para corregir algo que yo creo que cuando salió en algún programa hicimos referencia a que había traducción en Akal y en Taurus y yo dije que era la misma y que no había ninguna variación. Bueno, es una edición revisada la de Akal e incluye además algunos anexos que se habían obviado en la edición original de Taurus, con lo cual, bueno, vaya por delante la corrección. Y bueno, si me permites dale, que estoy metiendo aquí la gamba. Vale, que si me permites terminar con una última cita de Adorno, que bueno, ya que se habló largo y tendido sobre la incomprensibilidad de su obra y tal, sí que me gustaría acabar con una cita también, que bueno, un poco para relativizarlo, poner un poco también un poco de sospecha sobre algunas... A veces que a mí me parece que se zanja demasiado rápido lo de la falta de comprensibilidad, y como es como que, bueno, es una manera de quitarse de encima al muerto, y sí que yo creo que hay que cribar, que probablemente haya mucho de pedantería y de callejón sin salida, pero que hay que cribarlo y no perder también los aspectos lúcidos, ¿no? Que me parece que a veces se entierran demasiado rápido. Bueno, y hace esta consideración en Mínima Moralia Adorno. Las grandes obras de arte y las grandes construcciones filosóficas han permanecido incomprendidas no por su excesiva distancia del núcleo de la experiencia humana, sino por todo lo contrario, y la propia incomprensión podría reducirse fácilmente a una bien notoria comprensión, la vergüenza por la participación en la injusticia universal, que se intensificaría si se permitiese el comprender. Maldiciendo la mañana, la Bueno, pues ahí queda todo eso, estas 8 entregas dedicadas a Adorno y la Escuela de Frankfurt. No, a priori puede parecer un poco excesivo, pero bueno, no sé, por mi parte tampoco tengo ningún problema con ello. Aquí desde el principio se intentó tratar los temas con profundidad, otra cosa es que se haya conseguido y vamos, de más de un programa quisiera yo haber hecho 8, aunque bueno, nuestras capacidades y nuestras incapacidades dan para lo que dan. Lo dicho, ahí queda un buen acercamiento en toda esta serie a una figura tan compleja, ¿no? Y muchos rastros que seguir. Si tenéis interés, vamos a ya con estas palabras a despedir la emisión de hoy de Anábasis, lunes 14 de diciembre de 2015. Esperamos estar aquí la semana que viene, no sé qué nos traeremos entre manos, pero lo dicho, intentaremos comparecer a esta cita radiofónica. Nada, esperando que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Un abrazo y salud. Vuelta otra vez al trabajo. Así pasas.